El Evangelio según San Juan, su capítulo 15, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 4 del capítulo 16. Juan, capítulo 15, versículo 18 al 4 del capítulo 16. Vamos a leer alternando en la porción que ya hemos citado. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Sí, termina ahí, ¿verdad? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bien, el título nos intermedio nos confunde. Vamos a leer, vamos a orar después de haber leído y estaremos entrando en el mensaje. Te damos gracias, Dios. Una vez más esta mañana por tu palabra hemos leído y quizá de la sola lectura hayamos desprendido y entendido el mensaje que tienes para darnos. Si no fuera así, Señor, te ruego que el Espíritu Santo obre en la mente y en el corazón de tu siervo al exponer y también de cada oyente. Danos la actitud humilde delante de tu palabra y el corazón sincero, sencillo, para recibir tu palabra. No seamos provocados al enojo o al temor, sino a la disposición para entender y obedecer. Tu nombre sea exaltado entre nosotros, Dios. Pedimos tu bendición ahora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Tienen ahí el bosquejo en el boletín de esta mañana, el tema para esta mañana, terminando ya el mes de la juventud, prueba tus convicciones, prueba tus convicciones. La pequeña Miriam, de 7 años de edad, estaba hospitalizada víctima de una leucemia. Su grado de hemoglobina había llegado a 2 puntos. La muerte sobre ella parecía inminente. Había posibilidad de salvarle la vida si tan solo se le pudiera hacer una transfusión de sangre. Los médicos intentaron hacer la transfusión, pero los padres de la menor se opusieron a que se transfundiera a causa de su religión. La negativa de los padres de una menor de 7 años dejaba a los médicos en la imposibilidad de actuar. Recurrieron a las autoridades y la Procuraduría tomó cartas en este asunto y buscó alternativas. Una alternativa era que, a falta de la autorización de los padres, se buscara la autorización de los abuelos maternos. Pero al ir a los abuelos maternos tenían la misma religión que los padres de la niña y se oponían a que se transfundiera la sangre. Las horas corrían y entonces la posibilidad de la muerte se veía más próxima. Otra alternativa que la ley presentaba era que, a falta del consentimiento de los padres y de los abuelos maternos, cabría la posibilidad de que los abuelos paternos dieran el consentimiento. Se recurrió a los abuelos paternos, y los abuelos paternos, por convicciones religiosas, las mismas que los abuelos maternos y los padres, se negaron a que se hiciera la transfusión de sangre. La muerte era lo más próximo para esta menor. Pero la muerte no provocaba en los padres o en los abuelos la intención de ceder a sus convicciones religiosas para preservar y salvar la vida de la hija y nieta de estas personas. Finalmente, por autorización judicial, se hizo la transfusión y se salvó la vida de la menor en aquella ocasión. Pero lo que quiero ilustrar de este evento, hermanos, es que hay personas que están dispuestas a sacrificar, hay personas que están dispuestas a dar, hay personas que están dispuestas a ofrecer y a ofrecerse por causa de sus convicciones religiosas. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿usted qué está dispuesto a hacer? ¿Usted está dispuesto a comprometerse? ¿Está dispuesto a ceder por el temor? ¿Está dispuesto a ofrecerse o a ofrecer lo que tiene, a perder lo que posee, si fuera necesario, por causa de su convicción? Cuando hablo de este incidente, estoy hablando de personas cuyas convicciones no corresponden a las verdades bíblicas, ni siquiera es la verdad, y personas que no tienen la verdad, que creen a una mentira, están dispuestos a sacrificar aún su propia vida por causa de sus convicciones. Pero muchos de nosotros, como creyentes, que nosotros creemos el Evangelio y que en verdad las grandes verdades del Evangelio, las grandes verdades del Evangelio son verdad, son auténticas, están en la Escritura, hablan de una persona, es la persona de Cristo. Nosotros que decimos que creemos en Cristo, que es el único camino, que es la verdad, que es la vida, nosotros que hemos tenido la experiencia de una relación personal con Él, nosotros que nos reunimos aquí para confesar y para cantar y proclamar el nombre del Señor, probablemente fuera de aquí y fuera de este día, en situaciones comprometedoras, en ambiente hostil, seguramente nos temblarán las rodillas y a causa del temor, probablemente hayamos sido hallados muchas veces pasando desapercibidos, acomodándonos y adaptándonos a las circunstancias para, con una habilidad mimética tal vez, pasemos pareciéndonos a las personas de este mundo antes que proclamarnos creyentes en Jesucristo. El pasaje que estamos considerando en esta mañana está sucediendo en el aposento alto, en la última semana del ministerio de Jesús. Como bien sabemos, el Señor había estado anunciando la proximidad y la inminencia de su muerte, y los discípulos se habían entristecido a causa de esa versión que el Señor está dando, de que dentro de no muchos días el Hijo del Hombre habría de ser entregado para ser crucificado. Es un momento crucial cuando sabemos que quedan pocas horas de vida, para transmitir el mensaje que nos parece a nosotros más importante y más urgente. Y esto es lo que está pasando en la vida de Jesús. Y entonces, a propósito de saber que le quedaba muy poco tiempo antes de ser sacrificado, antes de ser entregado, entonces toma a los discípulos para darles algunas advertencias, para darles algunos consejos, para darles algunas instrucciones que serán importantes en los días que vendrían después. La proposición del mensaje para esta mañana es: porque Dios busca fruto que permanezca, debes probar tus convicciones en medio de un mundo hostil que te mantiene bajo presión. La pregunta de transición es: ¿cómo respondes a tu fe durante la persecución? Quizá esta mañana nosotros estamos pensando: hermano, pero no estamos bajo persecución, no tenemos una persecución política, tenemos libertades religiosas y en aras de nuestros derechos podemos proclamar con libertad nuestras creencias. El día de ayer algunas miles de personas se reunieron en el área de la macroplaza para orar, y antes de ser reprimidos fueron protegidos por las autoridades, por el gobierno, porque reconoce el gobierno desde luego que tenemos libertades constitucionales que garantizan nuestros derechos para expresarnos en nuestras ideas y en nuestros sentimientos religiosos. Pero aunque no tenemos una persecución de esta naturaleza, seguramente que como creyentes sí estamos todos los días bajo una presión. Y en alguna manera quiero pensar que esa presión se traduce o se traducirá más adelante, probablemente, en una persecución. ¿Y por qué? Primer punto de nuestro mensaje es: permanece firme y fiel en la prueba. Permanece firme y fiel en la prueba. Y lo que vamos a ver en el inciso A son patrones de conducta propuestos por el mundo. Patrones de conducta propuestos por el mundo. ¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué el mundo aborrece a los creyentes? Aborrece a los cristianos, aborrece al cristianismo. Quizá usted dice: yo no me siento aborrecido del mundo. Y sería una buena manera para reflexionar: si el mundo no le aborrece, probablemente será porque es amigo del mundo. Y cualquiera que es amigo del mundo, ¿qué dice la Escritura? Se constituye en enemigo de Dios. Entendámoslo bien, hermanos, el mundo no puede ser nuestro amigo y nosotros no podemos ser amigos del mundo. Y cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando del mundo como un sistema de valores, estoy hablando del mundo como la filosofía posmoderna que trata de presentarnos al hombre como centro y hacer girar todas las cosas alrededor del ser humano. El humanismo está hoy día tal vez más exacerbado que nunca. Todas las cosas están centradas en el hombre, y las cosas que el mundo nos enseña hoy en día son prioridades centradas en la persona del hombre y no en Cristo. Las prioridades, lo que el mundo piensa y lo que el mundo persigue hoy en día, está centrado en la persona. Se exalta a la persona de cada quien. El egocentrismo es una nota característica de nuestros días. Esto es el mundo actual. Prioridades centradas en la persona. Placeres centrados en el presente. No solamente las prioridades están puestas en lo que nos parece y en lo que nos conviene, pero también a nuestras aspiraciones y nuestros deseos se traducen en placeres que no son permanentes, en placeres que son temporales. No importa el costo, lo que importa es el gozo que el placer produce. Y esta es la filosofía del mundo de nuestros días. No solamente prioridades centradas en la misma persona, placeres centrados en el presente, pero preocupaciones y premura de tiempo. Es en lo que nos vemos envueltos. Estamos tan apremiados por el tiempo que no tenemos tiempo para las cosas espirituales. Y hermanos, esto es las cosas que el mundo nos impone Esta es la manera de pensar, la filosofía, la manera de actuar, los patrones de conducta que el mundo promueve. Y ante esa situación, o nosotros nos acomodamos, nos adaptamos, adoptamos esas corrientes, o si nosotros nos colocamos en una posición de ir contra esas corrientes, en esa medida, somos o amigos o somos enemigos del mundo. Si somos amigos del mundo, no pasa nada. Simplemente vamos con la corriente. Nadie lo señala como inadaptado. Nadie lo va a señalar como intolerante. Nadie le va a criticar como fanático. Nadie le va a ridiculizar en el ambiente social de que se mueve porque viste la misma vestidura que el mundo viste. Pero hermano, estoy seguro que usted ha tenido la experiencia, apenas usted trata de vivir la vida cristiana práctica y haciéndolo en la manera más sencilla, la práctica de su fe, usted se va a notar diferente y usted se va a distinguir en el medio donde usted se mueve, entre los compañeros en su escuela, en los compañeros de trabajo, en el vecindario donde vive, donde usted se relaciona, en la relación con su jefe, en las cosas que usted haga día a día, se va a comenzar a notar la diferencia. Y en cuanto se comience a notar la diferencia, usted va a comenzar a experimentar la presión. ¿Sí o no? Le van a comenzar a señalar, le van a comenzar a criticar, le van a comenzar a marginar, se van a comenzar a burlar, y ante esa presión, la pregunta que tenemos que formular es: ¿cómo responde usted a la presión? Esta es una forma de persecución. Forma muy moderna, muy sutil. Pero forma, al fin y al cabo, de presión. Las nuevas generaciones no están dispuestas a sacrificar. Y por esa razón, metidos en esa situación, les conviene más y se acomodan más a las condiciones del mundo que ir contra el mundo. Inciso B, problemas que el creyente enfrenta por no preferir al mundo. Si usted no practica o no promueve las prioridades, los placeres y las preocupaciones del mundo, entonces no encaja en el mundo y se convierte en alguien social y culturalmente inepto, intolerante, inadaptado y fanático. Y como dije, queda entonces expuesto al ridículo y a la crítica, a la humillación y a la descalificación. Y esa es una forma de persecución. El Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor no encontró el aprecio, el Señor no encontró la aprobación, el Señor no encontró el aplauso de las personas en su día. Al revés, el Señor encontró la marginación, el mundo le era contrario, el mundo le era hostil. Hermano, ¿por qué, joven o adulto, quieres tú o yo que el mundo nos sonría? ¿Por qué queremos nosotros sonreírle al mundo y estar de acuerdo con las cosas del mundo? Por más que sabemos que el mundo pasa con sus deseos, lo cierto es que los deseos del mundo nos atraen. ¿Y sabe por qué? No solamente nos atraen por lo que representan en sí mismo, no solamente nos atraen porque nos parece que son placenteros, nos atraen porque no estamos dispuestos a sufrir la persecución del mundo, nos atraen porque no estamos dispuestos a padecer la presión del mundo con las consecuencias que eso trae, nos atrae porque no queremos estar en medio de la presión y queremos estar más a favor de la corriente que contra la corriente. Y esto dijo Jesús a sus discípulos: esto va a pasar. Dentro de poco tiempo yo no voy a estar con ustedes. Pero ustedes deben saber estas cosas. Las cosas que deben saber es: el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. frente a esos problemas. Mientras las cosas están bien, mientras todo está tranquilo, mientras no somos identificados, probablemente no sentimos presión. Pero apenas usted se presenta como cristiano, apenas usted se ostenta como cristiano, inmediatamente viene la reacción de parte de aquellos que se dicen sus amigos, de los que son sus compañeros, comienzan a verle con cierto recelo, comienzan a verle de reojo para hacerle a un lado, y usted muchas veces no quiere enfrentar ni siquiera eso. Ni siquiera la marginación, ni siquiera la descalificación. Usted quiere ir con ellos, usted quiere estar con ellos, quiere la aprobación de sus amigos, quiere la aceptación de los círculos sociales, quiere sentirse que va a la vanguardia de la modernidad. Y rehúsa identificarse como cristiano. Cada vez que una persona se identifica como cristiano, entonces le atañe lo que el Señor Jesucristo dijo: sabed, el mundo me aborreció a mí, el mundo los va a aborrecer a ustedes. No tienes por qué pensar o no tienes por qué tener pretensiones más elevadas. No deberías pensar de otra manera. La manera de pensar, la manera de entender, la forma de razonar como creyentes es: en el mundo no voy a encontrar aprobación. La palabra de Dios dice que en el mundo voy a encontrar aflicción. Entonces, ¿por qué nos extraña? Pero la mayoría de las veces no estamos dispuestos a probar nuestras convicciones. Problemas que el creyente enfrenta por no preferir el mundo. Inciso C, pautas a seguir para pasar la prueba. Pautas a seguir para pasar la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Algo que tenemos que hacer para pasar la prueba, para superar esa circunstancia de estar bajo la presión y salir avante en medio de la prueba. Es desde luego recordar la palabra que el Señor nos ha dicho. Recordar las palabras que el Señor nos ha dicho. ¿Y qué es lo que el Señor nos dijo en esta porción? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un repaso rápido de lo que pasó al Señor. ¿Y qué le pasó? Se mofaron de él, se burlaron, lo juzgaron loco. Lo marginaron, lo persiguieron, lo ultrajaron, lo golpearon, lo escupieron, lo mataron. Y él dijo: ¿tú eres mi siervo? ¿Tú eres mi discípulo? ¿Tú quieres ser más que yo? El siervo, ¿qué cosa? No es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si tú tienes una referencia clara de lo que a mí me hicieron y recuerdas lo que a mí me hicieron, esto debería inspirar para poder decir, como decía el apóstol Pablo: si alguna cosa falta, yo ofrezco mi cuerpo para que sea en mi cuerpo completado aquello que no se hiciera en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que recordar lo que pasó al Señor para poder aceptar lo que nos puede pasar a sus siervos. Acuérdate de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Pero sigue diciendo el texto: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Acuérdate la segunda cosa que menciona la palabra de Dios. Acuérdate, si a mí me han perseguido, ¿por qué tú esperas algo diferente? Si sobre mí se ejerció la presión al punto de la persecución, al llegar hasta la crucifixión, ¿por qué tú esperarías que contigo sea diferente? ¿Por qué piensas que tú puedes estar en una posición cómoda? ¿Por qué piensas que tú puedes tener gratificación en todos tus deseos? ¿Por qué tú piensas que puedes tener la aceptación y la popularidad de toda la gente? Lo que debes recordar es, a mí me han perseguido, a ti te van a perseguir. ¿Cuántas veces nosotros diríamos al Señor, Señor, yo estaría dispuesto a ostentarme como cristiano, a presentarme como cristiano, a identificarme como cristiano, pero que no me marginen, que no me humillen, que no se burlen de mí, que no me critiquen, que no me ridiculicen? Señor, que no sea yo el centro de la atención de las personas para luego hacer burla y escarnio de mí. Señor, lo que yo quiero es mantener mi posición. Señor, lo que yo quiero es alcanzar esa promoción, porque a veces, hermano, en función de la promoción en un puesto, en función de la posición, de la aceptación social, en función de la comodidad material y de las posesiones materiales, sacrificamos nuestras convicciones y cedemos y las ponemos y nos rendimos delante del mundo y pretendemos todavía ser cristianos. Y no mantenemos nuestras convicciones a prueba, saliendo victoriosos en ellas. A mí me han aborrecido, dice el Señor, me han perseguido. También a ti te van a perseguir. Y luego termina el versículo 20 diciendo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y lo que debemos entender es lo que el Señor está diciendo: por cuanto no han guardado mi palabra, por cuanto no me han aceptado, las personas no han creído en mí, no van a creer y no van a aceptar fácilmente a lo que tú digas. Tampoco van a dar crédito, al contrario, van a dar descrédito a lo que tú digas y compartas con otras personas. No pienses que vas a tener otra vez aceptación, no pienses que vas a tener éxito en el sentido de popularidad y en el sentido de promoción. No pasó así conmigo y no va a pasar así contigo. Permanece firme y fiel en la prueba. Pasa la prueba. Pasa la prueba. Estoy seguro que tu joven, especialmente entrando en la universidad, comienzas a sentir la presión de los maestros, de las enseñanzas humanistas en la escuela, de tus compañeros. Hoy día pareciera que si tú dices que eres cristiano, te ven como ignorante. Te ven como una persona retrógrada, se quedó en el pasado, es alguien que no ha avanzado, el intelectualismo no lo ha alcanzado. Y tú no quieres sentirte así, porque eso es humillante y eso es ser ridiculizado. Quizá te preguntan, ¿todavía crees que a Jonás lo tragó un gran pez y que sobrevivió 3 días en el vientre del pez y que lo vomitó y luego fue a predicar? No me digas que crees eso. No me digas que crees tú que Jesús caminó sobre las aguas, igual que lo hizo Pedro, y que nació de una virgen, que fue concebido del Espíritu Santo, que resucitó y que volverá otra vez al tercer día. ¿Crees en el cielo? ¿Todavía piensas que es una verdad del infierno? ¿A poco la paga del pecado es muerte? Ni pecado hay. Me estoy explicando. Y maestros y compañeros que se sienten intelectuales, de mente abierta, comienzan a ejercer presión con sus ideas y con sus filosofías. Yo te pregunto, ¿dónde están tus convicciones? frente a esas presiones. ¿Por qué te empeñas en llamarle pecado? Te dirán las personas a lo que es apenas diversión. Es apenas el ejercicio de tus libertades y de tus derechos. Es tu vida, eres joven y debes disfrutar del placer. Mira a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo respondes a esa presión? Hermano, me temo que tú debes entender y aceptar que esta es una verdadera persecución. Estás bajo una verdadera presión en la que tú tienes que pasar la prueba de la fidelidad y la prueba de tu fe por hacer que tus convicciones prevalezcan sobre las corrientes del mundo. Es en medio de esas circunstancias que el llamado del Señor es: proclama la palabra con el poder que procede del Padre. El punto 2 del mensaje. Proclama la palabra en medio de esas circunstancias, en medio de esa hostilidad, en medio de esa presión del mundo. Tú sé fiel, y una manera de ser fiel es proclama la palabra en el poder que procede del Padre. Esto es lo que el Señor dijera a sus discípulos, versículo 26 y 27 de este pasaje. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Todos sabemos que no muchos días después, el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Y todos sabemos que a partir de ese evento, la vida de los discípulos cambió de una manera radical. Porque antes que eso, el problema para proclamar la palabra es el temor a perder. En el inciso A, si quiere llenar los espacios. El problema para proclamar la palabra es el temor a perder. ¿Qué es a lo que le tienes más miedo perder? ¿A qué le tienes miedo perder? ¿Qué crees que puedes perder si proclamas la palabra? Sí, ¿sabes qué vas a perder? Vas a perder popularidad entre tus amistades y en los círculos en que te mueves. Vas a perder popularidad. Vas a perder promoción. No te van a considerar líder. No te van a seguir. Al contrario, probablemente van a buscar descalificarte y van a buscar eliminarte de cualquier posición y de cualquier promoción. No digo que lo van a hacer, que lo van a lograr, pero digo que lo van a intentar. Y a veces ni sucede, solamente el puro temor de pensar que esto va a pasar te impide hablar. Vas a perder posición. Vas a perder posición. Una persona que es creyente no puede aspirar a todas las posiciones, especialmente si quieres ser fiel al Señor y quieres mantener en alto perfil tus convicciones. Mientras yo trabajaba para el servicio público, más de dos ocasiones se hizo una propuesta para una promoción. Cada vez la razón por qué no se promovió fue la misma. Es tan sencillo, se me dijo una vez, nada más renuncie al pastorado. Hermano, si tú quieres ser fiel a tus convicciones, no te dé miedo perder las promociones. No te dé miedo. Permanece fiel a tus convicciones. El Señor paga mejor que el mundo puede pagar. Pero muchas veces, cuando estamos allí en el dilema, cuando estamos en la circunstancia de tener que decidir, de tener que resolver el problema, perdemos y tenemos el temor de perder, pero el Señor nos dijo, si pierdes por causa de mí, vas a ganar. Si crees ganar por ti, entonces vas a perder. El problema para proclamar la palabra es el temor a perder popularidad, a perder promoción, a perder posición, a perder prestigio. A perder prestigio. Los discípulos no ganaron prestigio. En ese tiempo eran gente del vulgo. Eran considerados personas ignorantes. Eran gente del pueblo. El temor a perder poder. El temor a perder posesiones. El temor a perder preeminencia. El temor a perder prosperidad. El temor a perder en suma popularidad, promoción, posición, prestigio, poder, posesión, permanencia y prosperidad. Son las limitaciones que tenemos. Y ante esas limitaciones nosotros preferimos ir en la corriente del mundo que ir contra el mundo. Cuando el Señor muy claramente nos dijo, el mundo los va a aborrecer. Y tú debes advertir y aprender eso. Te va a aborrecer. Pero no tengas temor. El Señor dijo, yo he vencido al mundo. B. El poder del Espíritu Santo produce pasión por los perdidos. El poder del Espíritu Santo produce pasión por los perdidos. Nosotros encontramos muy temprano que estas personas, apenas unos 60 días probablemente, no habían transcurrido. Y ahora encontramos a los discípulos en el mismo día del Pentecostés, a la llegada del Espíritu Santo, a un hombre que era en efecto hombre ignorante, a un hombre que no tenía preparación, estoy hablando del apóstol Pedro, estaba predicando un sermón en Jerusalén en el día del Pentecostés, y usted recuerda, hermano, cómo el poder del Señor inundó a esta persona, al apóstol Pedro, y con gran denuedo, dice la palabra de Dios, predicando el Evangelio, 3,000 personas se convirtieron en un solo día. No era Pedro, era el poder que procede del Padre, según la promesa que Jesucristo dijo allí en el aposento alto. Y le dijo a los discípulos, mira, sí te va a aborrecer el mundo, sí vas a perder probablemente algunas cosas, pero vas a ganar. Vas a ganar el poder, el mismo que yo tengo, porque si yo procedo del Padre y el poder que yo poseo procede del Padre, es el mismo poder que vas a tener tú, y tú vas a poder hablar con denuedo y vas a hacer las cosas que yo hago, y cosas mayores que yo hago podrás hacer. O si pudiéramos creer, hermanos, las promesas del Señor, si pudiéramos hacerlas nuestras, si pudiéramos decir, en efecto, yo creo, esa es mi convicción, el Señor me ha dado poder cuando yo creí, y sí, es probable que tenga presión de mis amistades, es probable que tenga presión de mis compañeros en el trabajo, probablemente tenga presión del propio maestro que está delante de mí en el aula, quizá me ha ridiculizado alguna vez y se ha ufanado de que no me he defendido y que me ha expuesto a la burla. Pero yo poseo el poder del Espíritu Santo, y a pesar de eso, voy a seguir proclamando la palabra de Dios y voy a ser fiel a compartir y a dar testimonio donde estoy, de lo que soy. Esas son mis convicciones. El poder del Espíritu Santo es el poder que el Señor nos da para poder hablar, para poder compartir, para poder testificar a otras personas. No importa tus capacidades. Lo poco que tú poseas y el poder del Espíritu Santo es suficiente. 5 panes y 2 peces. En el nombre del Señor. Satisfacieron el hambre de más de 5,000. Lo poco que tú seas. No importa qué tan insignificante pueda ser. Tal vez no eres el más destacado en la clase porque no tienes la capacidad o no posees todos los conocimientos y todas las habilidades para llevar la más alta calificación. Pero eso no te descalifica para testificar lo que eres y para compartir que eres creyente y dar fe y testimonio de tu fe en medio del mundo hostil. Lo poco que poseas y el poder del Señor es suficiente. C. Pasar tiempo personal con el Señor provoca a proclamar. Pasar tiempo personal con el Señor provoca a proclamar. Note qué dice el versículo 27. Leamos juntos. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora el Señor dice, ustedes van a dar testimonio, porque saben de lo que hablan, porque van a hablar de las cosas que han visto, de las cosas que han oído, de las cosas que han palpado. Y encontramos después a los discípulos exactamente diciendo lo mismo. Juan habría de decir las cosas que nosotros hemos visto. Pedro habría de decir, nosotros le vimos ahí en el Monte Santo. Nosotros escuchamos la voz que del cielo procedía y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros vimos cómo el Señor se transfiguró. Le vimos, en efecto, caminar sobre las aguas. Le vimos sanar a los enfermos. Le vimos resucitar a los muertos. Nosotros estuvimos ahí, sanó a los leprosos. Nosotros escuchamos su mensaje, nosotros estuvimos con él. Cuando se hizo la elección del sucesor de Judas, dice la palabra de Dios, deberían elegir a uno que entraba y salía con él, a uno que había estado con él desde el día del bautismo hasta el tiempo de la ascensión, a uno que pasó tiempo con él. Y lo que estoy diciendo, hermano, es que cuando una persona, además de poseer el poder del Espíritu Santo cuando ha creído, posee también el testimonio vivo de haber estado con el Señor, es una persona que puede proclamar y tiene la libertad para proclamar y la autoridad para proclamar el mensaje del Señor a quien sea. No solamente a sus compañeros, a sus jefes. ¿Le has hablado de Cristo? ¿A tus amigos? ¿Les has hablado de Cristo a tus compañeros en la escuela? ¿A esos que se ofrecen y se proponen como tus amigos, les has testificado? La única razón para no hacerlo es, o no tienes el poder del Espíritu Santo porque no le conoces, o realmente no puedes ser testigo y no puedes decir lo que no sabes. Pero si has creído, y si en verdad has estado con Él, has pasado tiempo con Él, no tienes más que decir y compartir la experiencia personal que el Señor te ha dado. Pedro y Juan, muy pronto los vemos compartiendo la experiencia que el Señor les había dado. Y aunque fueron tomados prisioneros, y aunque fueron intimados para no proclamar más en el nombre de Jesús, ellos dijeron, no podemos dejar de proclamar el nombre de Jesús. No podemos hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, hermano, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Puedes decir que sales adelante por tus convicciones? ¿Que no te avergüenzas de ser cristiano? ¿Que sabes en quién has creído? ¿Que no importa qué dicen los demás y cómo te presionan tus amigos? ¿Que te mantienes de pie y sobre tus principios? ¿O amas más al mundo? 3. Paga el precio que tengas que pagar, pase lo que pase. Paga el precio que tengas que pagar, pase lo que pase. Si tú pensabas que ser cristiano no implica pagar ningún precio, estás muy alejado de la realidad, no conoces la Escritura. Si tú piensas que ser cristiano es ganar popularidad, estás equivocado, porque la Biblia dice que vas a perder la popularidad del mundo. Eso es lo que dice. Así que no tengas esa pretensión, no pienses que vas a ganar aprobación y aprecio del mundo. Lo más seguro es que vas a perder popularidad. Paga el precio de perder popularidad. Inciso A. Paga el precio de perder popularidad. ¿Cuánto nos interesa ser populares? Estoy seguro que mucho. Pero hermano, tal vez pases inadvertido pero no te preocupes, no busques ganar popularidad. El Señor nos advirtió en esta porción: no vas a tener el aprecio y la popularidad del mundo. Quizá aún en tu servicio, ni siquiera del mundo, a veces no tienes el aprecio y la popularidad entre la propia iglesia, entre los propios creyentes. Quizá pasa desapercibido tu servicio. Pero el punto es, paga el precio que tengas que pagar, pase lo que pase. B, paga el precio de poner freno a tus pasiones. Paga el precio de poner freno a tus pasiones. Estoy seguro que batallamos con nuestros deseos. Cuando esos deseos se vuelven incontrolables, se traducen en pasiones. Y cuando más estamos afectos a esas pasiones, es en la juventud. Por eso Pablo decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y lo que hoy en día, hermano, está a flor de la superficie continuamente, otra vez, es la promoción, es la propaganda de las cosas que parecen atractivas, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las cosas del mundo. Que la palabra de Dios dice: pasan pronto, pero que mientras pasan, especialmente en la edad de la adolescencia y en la edad de la juventud, ejercen una terrible presión que se traduce en una forma de persecución. Y el llamado que tenemos de parte del Señor es: paga el precio de ponerle freno a tus pasiones. Porque mire lo que dice el texto en este versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. Porque a causa de estas cosas que estamos mencionando viene el tropiezo. Y la palabra de Dios no está hablando aquí, hermano, de perder la salvación, desde luego. No está hablando de un tropiezo para perder la salvación, pero está hablando de un tropiezo para perder la fidelidad, y está hablando de un tropiezo para perder la utilidad. Y eso sí se puede perder. Se puede perder la oportunidad, se puede perder la fidelidad, se puede perder la utilidad. Y cuando perdemos estas cosas, el Señor dice: mira, ten cuidado, porque por estas causas viene el tropiezo. Y tal vez, ¿quién te dice si no? Inciso C, paga el precio de probables persecuciones, o prisión, o pérdida de la vida. Paga el precio. ¿Quién te dice si no? Ya ahora mismo en otros países, ya ahora mismo aquí en nuestro país, en otros lugares, hay formas de persecución. Pero es muy probable que si no tenemos ahora mismo persecución, no sea lejano el día en que pueda haber, en que puedan venir persecuciones. En el tiempo que el Señor estaba hablando a los discípulos, apenas pocos años después, uno por uno de ellos fueron martirizados, uno por uno. Unos murieron lapidados, otros crucificados, otros aserrados, otros echados aceite hirviendo. Traspasados a espada, a palos, y cada uno de ellos perdió su vida por causa del Evangelio. A lo largo de la historia, no solamente de la historia remota, pero de la historia remota y de la historia reciente, muchos creyentes han ofrendado y ofrecido su vida por causa del Evangelio. Misioneros en el mundo, aquí todavía en nuestros tiempos, están ofrendando su vida por causa del Evangelio. Personas están sacrificando sus posesiones por causa del Evangelio. Personas están cediendo en todo lo que poseen a causa del Evangelio. Todavía en este tiempo. El Señor dijo en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. Son palabras de advertencia, porque puede que la hora esté próxima. Cuando sometido a la más grande presión, tú tengas que prevalecer en lo más elemental, en lo más fundamental, en lo que más trasciende de esta vida a la otra, tu fe y tu fidelidad. ¿Cómo estás respondiendo a la presión ahora? ¿Y cómo responderías si hubiera persecución ahora? El Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo como sistema de valores es hostil al verdadero creyente, es hostil. No va a cambiar, va a empeorar. A pesar de la hostilidad del mundo, debes seguir proclamando la palabra de Dios con el poder que procede del Padre. Las presiones del mundo prueban lo persistente de tus principios y debes estar dispuesto a pagar el precio de tu fe y de tu fidelidad, pase lo que pase. Que Dios nos ayude para el tiempo en que llegue la hora de la prueba. Vamos a orar.